Asociación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Finalmente hubo dictamen para que el diputado pueda tratar el tema de la negociación, es decir, la privatización de Aerolíneas Argentinas, y sigue absolutamente la bandera de remate en todo lo que sea nacional al mejor pedido de Mauricio Macri después de que comieron las famosas milanesas cuando Milei le dijo, lo voy a hacer. Bueno, esta conjunción de dos antinacionales, de dos que se han juntado para ponerle bandera de remate a todo lo que sea el Estado argentino, tiene en Milei no solamente la exageración, sino la jugada a fondo. Si es por Milei no va a quedar nada, pero lo más grave es que lo dijo. Soy un topo que voy a destruir el Estado desde adentro. Dijo eso y no hubo un solo juez en la República Argentina que inhibiera la asunción de un candidato a presidente que decía que venía a destruir el Estado, que incluye, por supuesto, a la justicia plena. Estamos viviendo uno de los peores momentos de la historia argentina en la política de entrega, donde esta sociedad de dos cachivaches que lo único que tienen en su cabeza es el negocio de la empresa privada, el legendario privatista Mauricio Macri, pero cobarde a la hora de tomar las decisiones que toma este otro, que no está en condiciones mentales aptas para juzgar si es un acto de valentía o un acto de locura, que sí cumple absolutamente a pie juntilla aquello de que el Estado hay que destruirlo, y lo está haciendo. Mientras esto pasa, tenemos una pasividad en diputados y senadores. Ayer le terminaron de dar dictamen para que se trate la privatización de Aerolíneas Argentinas, donde todo, absolutamente todo, es acompañado. La panquequeada de los radicales, que no es ninguna novedad en la historia política, el radicalismo está muy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, es acompañada también por una oposición callada, que aunque no tuviera la mayoría necesaria para determinadas situaciones, por lo menos podría inundar la protesta pública diciendo lo que está pasando. No, todo es un gran silencio y todo ocurre mientras el pueblo argentino duerme una de las más profundas siestas, donde el día que se despierte se va a encontrar con que la noche va a ser permanente. Nada de lo que está en manos del Estado va a quedar si Milei sigue en su política de liquidación total, apoyada no solamente por diputados del PRO, sino también por ese afán de liquidar al Estado, de privatizar todo lo que sea del Estado a manos privadas. ¿Cómo se hace para resolver esto? ¿De qué forma, de qué manera se para este vendaval de entregas donde el vendaval está produciendo un viento fuerte que arrasa con todo y nadie busca un reparo, ni jurídico, ni legal, ni político? Al revés, insisto en esto, le dieron a una persona que no estaba en la totalidad de sus cabales, según las propias versiones del momento, los diputados de la oposición y del oficialismo, las facultades de los amplios poderes. Votaron ellos, cercenándose el derecho que tienen como legisladores, y le dijeron, el presidente puede hacer todo, amplios y absolutos poderes. Entonces, esa culpa, por esa comodidad y por haber entregado las facultades que no se deben entregar a ningún poder ejecutivo, pero que es muy habitual en la historia política de darle todos los poderes al presidente de turno, que cuenta con el favor de sonrientes legisladores que ganan 7 millones de pesos por mes. Entonces, cuando eso pasa y cuando todo lo que nosotros tenemos son declaraciones antisonantes, pero cero acción política, la Argentina está embarcada en su autoliquidación. Algunos pueden sostener es la consecuencia de lo que votó la mayoría de la sociedad. Bueno, no estoy tan seguro, porque los que permitieron y le dieron amplios poderes pertenecían también a la oposición. Es decir, que acá hay una tremenda complicidad, un absoluto silencio de la pasividad política de quienes se dicen oposición. Y esto sigue trasladándose todos los días a diversas gestiones. El dictamen que le dio diputados habilita la privatización o el tratamiento de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Bueno, no van a parar hasta que sea una empresa privada, no van a parar hasta que los ferrocarriles estén en manos privadas, no van a parar hasta que todo aquello que corresponde al Estado en su aspecto de soberanía, porque el transporte de este tipo, ya sea el aéreo o el ferroviario, marcan un hito de soberanía, de unidad con uno de los países que es la séptima geografía de la Tierra, que no tiene necesariamente que ganar con el transporte, lo tiene que tener para que un país federal esté unido. Y cuando esto se privatice, las empresas privadas van a hacer solamente los vuelos que provoquen ganancia, no van a volar a los lugares donde no haya negocio y rentabilidad, y la Argentina quedará absolutamente aislada. Va a pasar con los ferrocarriles, va a pasar con el transporte automotor y va a pasar con el transporte aéreo. Pero no importa, los diputados del interior, los que deben defender el federalismo, son también parte de esta tremenda y absoluta complicidad, secundado por el otro lado por los senadores, que son supuestamente la voz y responsabilidad de los propios gobernadores. El Senado responde políticamente a los gobiernos provinciales, los diputados al pueblo de cada provincia. Bueno, zambullidos en esto, ya hay dictamen para que traten la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y van a seguir con cuánta cosa esté en poder del Estado Nacional. Van a tratar de hacer todo el daño posible para que el Estado sea absolutamente frágil, débil, y que todo lo que sea rentable esté en las manos de los privados. Ahora, se declaró anarcocapitalista el cachivache que sentamos en el sillón de Rivadavia. El anarquismo destruye y niega al Estado. Esa parte la está cumpliendo. Y el capitalista, por otro lado, es el que propone la especulación y el negocio de las finanzas. Eso también lo hace, pero no nacionalmente. Lo hace sirviendo a la mayor ganancia de la timba financiera. Para eso tiene al gran timbero, que es el ministro de Economía, donde se favorece con las medidas a los inversionistas en dólares que vienen, hacen un ratito su juego de peso a dólar, dólar a peso, y se llevan fenomenales ganancias cuando se vuelve a trasladar y a traducir al dólar, que no lo tienen en ninguna parte del mundo. El despojo a la Argentina es absoluto y total, pero se hace con la complicidad y el silencio de quienes votamos y elegimos supuestamente como legisladores de la oposición. La Argentina va camino al suicidio, al privatismo, a que solamente haya vuelos a los lugares que son rentables y que los demás se muevan como pueden. Y si no tienen forma, que vuelvan al caballo. Por las dudas, empiecen a no maltratar a los pingos, trátenlo bien, porque va a terminar siendo otra vez el vehículo que los junta. Y se lo digo esencialmente a los cómodos legisladores argentinos que viven y representan al interior del país, porque ellos van a ser los primeros perjudicados, los que hoy tienen pasaje gratis en la línea de Argentina y que van a tener que pagar su pasaje para retornar a las provincias. Ustedes permiten que la bandera de remate avance, se los van a llevar puesto, incluyendo a los que dicen que son federalistas, que representan al interior, pero que vienen y votan todas las medidas porteñistas y se transforman en unitarios. Lo primero que hace es alquilarse un departamento en Buenos Aires y van de vez en cuando a su provincia natal. Estamos así porque no hacemos nada para evitarlo. Y el pueblo, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, tiene la palabra, la última palabra, la principal palabra, y creemos en el pueblo. Y entonces, más allá de la frase que el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo está postergado, suprimido, detenido, pero tiene que reaccionar, tiene que volver a tener recuerdo y memoria del 17 de octubre, del cordobazo, de la protesta pública, de la gente en la calle, del 2001, cuando otro cachivache como Fernando de la Ruina fue expulsado junto con Domingo Felipe Caballo porque el pueblo se hartó de la entrega, de la miseria y del maltrato económico de los que habían llegado con el voto ciudadano, pero que estaban destrozando la economía y el país, del cual, no se olviden nunca, Patricia Bullrich era ministro, fue la misma que le sacó el 13% al trabajador público y al jubilado. Estamos así porque el pueblo argentino, por ahora, está en silencio. Volvemos a decir lo que dijimos ayer: el pueblo tiene la palabra. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 21 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, un gran recibimiento de los hinchas de River, un gran protagonismo de su público, pero a la hora de la verdad, el marcador quedó en blanco y River está fuera de la Copa Libertadores. Enrique. Hay que comenzar el día diciendo que no siempre alcanza con un entrenador, no siempre alcanza con el apoyo del público desde afuera y no siempre alcanza con las ganas que se pueden tener de dar vuelta una historia. Por eso ayer River, que fue absolutamente ineficaz a la hora de poder burlar el muy buen esquema defensivo que planteó el equipo de Gabriel Milito, que realmente ha crecido desde el punto de vista táctico de manera exponencial. Lo sometió a River hasta llevarlo a su mínima expresión, hasta obligarlo a hacer lo que nunca hizo en un equipo de Gallardo, que es tirar centros y jugar al pelotazo para que rebote una y otra vez con una dupla central como la de Rodrigo Bataglia y Junior Alonso, que se cansó de evitar cualquiera de los centros que tiraba la gente de River. Había comenzado bien, en la idea de presionar bien arriba al equipo brasileño le daba el resultado, pero si esa presión no se traduce en la red adversaria, pasa lo que le pasó a River. Los minutos se fueron consumiendo, River comenzó a mostrar una clara impotencia de un plantel que va a tener que ser modificado sustancialmente para el año que viene, y esto yo creo que Gallardo ya lo entendió hace mucho tiempo. Es más, desde que está, han sido más los partidos que ha empatado que los que ha podido ganar. Y este fracaso no es solamente Gallardo, porque Gallardo no es el responsable de haber armado este plantel. Gran parte del plantel que tiene River es responsabilidad de Martín de Michelis, que comenzó a cavarse la fosa a partir del momento que decidió de manera muy poco elegante reunirse con una serie de periodistas para de alguna manera ventilar cosas que eran, que tenían que quedar solamente en el seno del plantel, y esto obviamente repercutió de manera de que hizo que River comenzara a caer de manera notable en su rendimiento, en su forma de juego. Ya no fue aquel equipo, porque claro, tampoco tiene los intérpretes que tuvo Gallardo en su momento para poder lograr lo que logró. Y además dicen que segunda parte no son buenas, pero insisto, esta no es responsabilidad. También está la dirigencia, que aprueba la llegada de jugadores que evidentemente, como pasa en Boca, no están a la altura de la camiseta de River. Y para colmo, ayer Gallardo se jugó por jugadores que no le habían rendido, como Pablo Solari, que tuvo realmente un rendimiento muy, muy deficitario, no le aportó absolutamente nada al equipo. Y para redondear una noche escasa en alegrías, también estuvo la pelea entre Craneviter y Borja, que muestra que también dentro del seno del plantel hay un resquebrajamiento en cuanto a lo que es el andar día a día, el convivir día a día entre los jugadores de River. Esto no es más que un resultado deportivo, pero que muestra a las claras que River va a tener que cambiar muchísimo. Es más, ya como siempre pasa, ante la inminencia de un resultado negativo, ya se empieza a hablar de la llegada de jugadores, de la salida de otros y de la conformación de un nuevo plantel, que obviamente va a tener que ser así, porque River, objetivo máximo, además, para el próximo año, no solamente será la Copa Libertadores, el campeonato local, sino que también está la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes y tener una buena figuración frente a los grandes equipos que se van a presentar en esa competencia. Bueno, no pudo ser, River se quedó afuera, fue ineficaz, cayó la telaraña muy bien tejida defensiva por parte del equipo de Gabriel Milito, y con justicia, porque todo lo había hecho en Brasil, había sido muy superior el conjunto de Mineiro allí en la localía, en Belo Horizonte. Lo único que hizo fue ratificar en una noche extraordinaria de su arquero Everson, que realmente las escasas situaciones de gol que tuvo River las conjuró con mucha solvencia, que tuvo puntales, como decía antes, como Rodrigo Bataglia y Junior Alonso para sostener el empate, y hasta tuvo alguna chance frente a la desesperación de River como para ganar el partido. Es justo finalista Atlético Mineiro, y seguramente en esta temporada, de no ocurrir ninguna catástrofe para Botafogo, nuevamente tendremos una final brasileña en la Copa Libertadores de América. Párrafo final Yo espero que Daverson sea sancionado, porque el show que hizo, gozando a los hinchas de River, no puede ser tolerado. Al mismo tiempo que se destacaba en alguna página de noticias deportivas sobre un supuesto gesto o un gesto racista de un hincha de River por Atlético Mineiro, como que se tomaba, digamos, para la diversión, el show que hizo este jugador. Yo espero que Conmebol se saque esa intención que tiene siempre de proteger a los clubes brasileños. Lo dijimos hasta el cansancio. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tiene negocios con Brasil y siempre va a favorecer a su equipo. De hecho, hoy Peñarol, frente a Botafogo, no juega en el campeón del siglo su estadio. Y además juega con hincha de Botafogo, que era lo que intentaba que no se produjera la entidad uruguaya, pero se metió con Conmebol y cambian el escenario, se va a jugar en el Estadio Centenario y con público de Botafogo. Entonces esperemos que estas cosas, que para las cuales las entidades brasileñas y los jugadores que componen esos planteles tienen absoluta libertad e impunidad, se termine. Como tenía como tiene un proyecto un dirigente precisamente de Peñarol, juntarse con los directivos de clubes argentinos y pedir precisamente que se haga algo en contra de lo que pasa en Brasil cada vez que va un equipo a jugar allá, que se termine esta historia, que se termine la protección que Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol, le da a los clubes brasileños, que se termine esta historia. No puede ser. No digo que lo deportivo no merezcan, porque insisto, Atlético Mineiro logró su clasificación con justicia dentro del campo de juego, con un arbitraje impecable del colombiano Wilmar Roldán, que sigue demostrando que es el mejor árbitro de Sudamérica, y por supuesto lo de Botafogo, que la semana anterior realmente aplastó a Peñarol por ganándole 5-0, sino estas cosas que rodean a todo lo que pasa y que carecen de sanción. No puede ser que un equipo, cualquiera sea el país, vaya a Brasil y sufra todo tipo de agresiones y Conmebol no lo sancione. Y cuando pasa en otro país, como ocurrió ayer con el gesto racista de un hincha de River, inmediatamente se busque sancionarlo. La justicia tiene que ser, aunque sea una verdad de perogrullo, justa para todos. Y no puede ser que los clubes brasileños, de la mano de un presidente que lo hace por intereses personales, siga teniendo impunidad cada vez que un equipo de otro país va a visitar Brasil. Eso se tiene que terminar. Y, por supuesto, estamos de acuerdo con lo que proyecta el dirigente de Peñarol, que se una con los clubes del resto de América y que terminen con esta situación que le permite todos los años a Brasil gozar de impunidad para hacer lo que quieran allá, y cuando vienen de visitantes se quejan siempre por alguna cosa. ¿Y quién termina sancionado siempre? El club de otro país. Nunca los clubes brasileños. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 21 grados 3 décimas la temperatura en la capital argentina. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 23 minutos pasaron de la hora 6. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. No hay vuelos, tampoco movimiento marítimo, tampoco funcionan los ferrocarriles ni el subterráneo. Solamente algunas líneas de colectivo y hay varios cortes y piquetes que enseguida vamos a informar. Estamos recibiendo la información para que ustedes tengan la precaución si van a salir, porque hay cortes en todo el Gran Buenos Aires. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Diego Carbone. Bueno, un miércoles complicado con paro de transportes en todo el país. Y se suman también los gremios docentes. No habrá clases y va a haber distintas actividades en varios municipios. Los docentes bonaerenses se adhieren al paro nacional. La protesta encabezada inicialmente por los transportistas, los trabajadores de los trenes y subtes, se amplió hacia los sectores de la educación. Los empleados públicos todos se unieron al rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei, como el veto a la ley de financiamiento educativo y el retiro del Fondo Nacional del Incentivo Docente. Los gremios de docentes, sobre todo los bonaerenses, han decidido unirse y plegarse a esta postura de hoy y cortarán también los miembros de la UTA el servicio de colectivos el día jueves 31 porque hacen su propio paro. Según confirmaron desde SUTEBA, los docentes van a hacer varias movilizaciones en distintos lugares. El paro se efectuará en un contexto de adhesión generalizada de gremios clave que van desde camioneros hasta ferroviarios, portuarios y aeronáuticos, y la medida cuenta con el apoyo del Sindicato de Choferes de Camiones, liderados por Pablo Moyano, la Fraternidad, que nuclea a los ferroviarios, la Federación Marítima Portuaria y la Industria Naval, y los sindicatos aeronáuticos, como la Asociación de Pilotos. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, que ya empezó con las medidas con un paro de 36 horas desde este martes, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que también participan activamente en la jornada de paro y movilización. El secretario general Roberto Fernández explicó públicamente la decisión de unirse la UTA a la protesta del miércoles porque debe su enfoque en resolver las demandas propias de los trabajadores de colectivo. Pero las organizaciones estudiantiles y movimientos sociales se preparan para hacer unos 500 cortes de calle en todo el país, organizar ollas populares y asambleas para visibilizar la demanda de distintos sectores. Si bien la UTA no es de la partida, el paro de transportes complica todo y hay largas colas en todas partes. Hubo una movilización hacia el ministerio por parte de los trabajadores del Estado y la intención de la fuerza represiva de Patricia Bullrich de tratar de disolver la manifestación y evitar que caminen por la calle. La policía intentó evitar que los estatales se movilizaran por la calle, no lo consiguieron porque solo se le animan a los chicos y a los viejos y arrugan frente a los obreros, dijo Rodolfo Aguiar después de la refriega con la policía y mientras encabezaba la marcha por la calle en dirección al ministerio de Stusenegger. Que Bullrich nos venga a sacar. Mirá la veredita, Milei. Acá está la veredita. Bravo el titular de ATE Nacional, que agregó: si nuestros justos reclamos no encuentran respuesta, las medidas se van a profundizar, la conflictividad irá en ascenso y la afectación de la paz social no será nuestra responsabilidad. La cosa se está poniendo caliente, el gobierno tira de la polipiola y el pueblo reacciona con una fuerte movida obrera estudiantil contra las medidas destructivas del gobierno hacia la casta, todo el espectro del pueblo trabajador, los jubilados, la educación, la medicina y los más necesitados. Ahora tienen que enfrentarse a la totalidad del pueblo y ver qué hace el gobierno si busca la confrontación o decide sellar la paz. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Nos está llegando información de los cortes, atención con esto, en el conurbano bonaerense, en el cruce Varela, en la rotonda de Lavallol, cortes en la ruta 3, y que, donde cruzan la vía del ferrocarril Sarmiento, en la vía de cruce de vía de La Matanza. En Rodolfo López y Camino General Belgrano. Están llegando información de los cortes que se están produciendo y se van a producir durante la jornada de hoy. En Madariaga y de la Serna, en la bajada del Puente Suárez, esto es en San Martín. En la Plaza Maquinista Sabio, estamos hablando de Escobar, en el cruce de Varela, esto es en Bernal, cruce Varela en Berazategui también, el triángulo de Bernal, Quilmes y Avellaneda, en la estación Longchamp, en Almirante Brown, en el frente al Palacio Municipal, esto pasa en Lanús, en Guernica están cortando la ruta 210 y San Martín con Presidente Perón. En La Plata, atención, llega información de la capital de la provincia de Buenos Aires. En la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, corte. En la 520 y la 161, en la 44 y la 155. Está llegando la información en este momento de los distintos cortes que se van a producir o se están produciendo ya. En la 214 y la 520. También hay cortes en Moreno, Merlo, Luján, Hurlingham, La Matanza. Se están produciendo cortes en distintos lugares del conurbano bonaerense. Llega la información del interior del país. En Córdoba, a las 11 de la mañana, se va a producir en la playa, en la plaza que está en la avenida Vélez Sarsfield y Boulevard San Martín, una concentración de la CTA, UTEC, y la dos CTA en realidad, y la corriente clasista y combativa. En Mar del Plata, acto en el puerto a las 11 de la mañana, esto va a pasar en la Avenida de los Trabajadores y 12 de octubre, seguido de una marcha. Llega la información de la provincia de San Luis, corte en la avenida Santos Ortiz frente a la legislatura en la provincia, también con una olla popular que organiza AT. La corriente clasista y combativa corta a las 9 de la mañana en la Casa de Gobierno con la participación de la CTA Autónoma, SUTECO, y diversas organizaciones de la multisectorial. Información de La Pampa. Atención, corte en la Ruta Nacional 35, acceso sur de Santa Rosa, es esto, con otros cortes en General Pico y el 25 de mayo. Diferentes agrupaciones de los trabajadores están en estos cortes. En Mendoza, olla en la Plaza San Martín, donde se reúnen jubilados, docentes, dirigentes de partidos políticos. Atención, la protesta nacional contra la política de Milei. En San Juan, concentración en la Plaza Central 25 de mayo a las 10 de la mañana, con participación de la UTEC y diversas organizaciones también sindicales. En Entre Ríos, a una concentración que está confirmada a las 9:30 en la entrada del túnel subfluvial junto a la multisectorial participan también allí ATE y otras organizaciones sociales. En Chubut y en Comodoro Rivadavia también habrá cortes. Sigue la lucha en todo el país por reclamos contra la política hambreadora del gobierno de Milei. En la el kilómetro 4 de la ruta que une a Chubut con el resto de la provincia, habrá un corte. Están llegando informaciones del interior. Atención, también va a haber corte en la provincia de Chubut. La CGT informó en Salta que a las 9 de la mañana se van a movilizar junto con la CTA y el UTEC en la calle Belgrano y Sarmiento. Información de resistencia en el Chaco, concentración y olla popular en la ruta 11 y 16 de junio de la CGT, la CTA, ATE y UTEC. Sigue llegando la información a nuestra mesa de trabajo de la rebelión popular contra la política hambreadora del gobierno de Milei. En Santa Fe se concentran a las 10 de la mañana en la estación Belgrano para producir en Gálvez y Dorrego a las 10:30 una concentración. Va a haber una conferencia también de prensa donde estarán presentes la CTA y otras organizaciones. Llega información de Rosario a las 10 de la mañana, concentración en Presidente Perón y la Avenida de Circunvalación, con asambleas que involucran la realización de ollas populares. A las 10:30 y hasta las 12, asambleas populares en Avenida de Circunvalación y Juan José Paso. Estamos recibiendo información del interior. Todo esto está llegando en este momento a nuestra mesa de trabajo, jornada de protesta contra la política hambreadora del gobierno de Milei. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. A excepción de la UTA, está paralizado todo el transporte. No hay vuelos, movimiento marítimo, ferroviario y también los subterráneos están paralizados. La UTA para mañana, para diferenciarse y negociar aparte. Hoy se va a reunir la cúpula de la UTA con el gobierno de Milei. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La base de los colectiveros dicen que no van a parar tampoco mañana y que van a terminar negociando y cerrando hoy cuando se junten con el gobierno. Que la Unión Trameros Automotor está en apoyo a este gobierno, dicen sectores vinculados a DOTA, una empresa que enfrenta la conducción de Roberto Fernández. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 21 grados, 3 décimas la temperatura en la capital, 39 minutos han pasado de las 6 de la mañana, salvo los colectivos, no funciona ningún otro transporte. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Abrimos temprano el teléfono para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Paralizado totalmente aeropuerto y aeroparque. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hablando de FEMPINRA, paralizado totalmente la actividad marítima y fluvial. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 40 minutos pasan de las 6 de la mañana, primer informe internacional por Belgrado. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Putin despliega amplios ejercicios y maniobras con armas nucleares. Rusia ha iniciado un importante ensayo por tierra, mar y aire de armamento nuclear que el Ministerio de Defensa describe como la respuesta ante un posible ataque nuclear del enemigo. Los ejercicios incluyeron pruebas de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales desde la península de Kamchatka y dos submarinos nucleares, así como lanzamientos de misiles de crucero de largo alcance desde bombarderos estratégicos con capacidad para el transporte de armas atómicas. Algo que se produce después de semanas de declaraciones de que el Kremlin responderá si Occidente suministra a Ucrania armas de largo alcance, lo que les permitiría contraatacar en el interior de Rusia. En su visita a Pekín, el presidente de Finlandia pidió a China que medie para ayudar a reducir la actividad nuclear rusa. The final and fifth point I made is that it is very difficult to trust President Putin, especially when it comes to nuclear weapons. And that's why it's extremely important that a major power such as China keeps on having dialogue with Russia and make sure that we can de-escalate as much as possible. Una escalada del ambiente prebélico que se produce después de que Estados Unidos informara de que Corea del Norte ha enviado 10.000 efectivos a Rusia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Urgente, se contabilizan más de 500 cortes en todo el país para la jornada de hoy, entre los que se están efectuando y los que se van a realizar, de acuerdo a los diversos anuncios. El gobierno nacional observa en silencio la protesta contra su política económica. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Prácticamente en todo el país habrá cortes y protestas con jornadas donde habrá concentraciones en las plazas y frente a las casas de gobierno de distintos capitales. La situación es de una protesta generalizada por el momento económico que se vive y por la situación en general del gobierno que va llevando a la Argentina a las privatizaciones de las empresas del Estado. El país está en estado de ebullición. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Queremos escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 500 cortes en todo el país, entre los que se están realizando y se van a realizar, es la información que se desarrolla y que está la noticia en desarrollo para esta jornada de protesta contra la política económica del gobierno de Milei. Los oyentes también tienen la palabra. Carbone, ¿qué tenés para decir? Recordar que hoy cumpliría 64 años el querido Diego Armando Maradona. Nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito y fue el más grande futbolista de la Argentina, que brilló en las Cebollitas antes de debutar como profesional en Argentinos Juniors en el 76. En febrero del 77 llegó a la selección, pero Menotti lo dejó afuera del Mundial 78. Tuvo su revancha en el juvenil de Japón en el 79, campeón con Boca en el 81, no pudo consagrarse en el Mundial de España ni en el de Barcelona, y la gloria llegaría en el Napoli y en el seleccionado que ganó el Mundial de México, donde fue la figura absoluta y el que anotó el célebre gol a los ingleses, votado como el mejor de la historia, y el gol con la mano de Dios. No pudo repetir en el Mundial de Italia, donde se perdió la final, y después vendrían las suspensiones por doping en Italia en el 91, en el Mundial de Estados Unidos en el 94, se retiró en Boca en el 97 y fue director de la selección en el Mundial de Sudáfrica, y falleció el 25 de noviembre de hace 4 años, en el 2020, y ahora tiene su propio mausoleo para que la gente le vaya a rendir homenaje en la Costanera Sur. Y Rodrigo le dedicó un tema que todos cantamos, La mano de Dios. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de Cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. A su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! Deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. Era un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de Cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. El Diego está por ganar. A poco que debutó, la voz se fue quien corrió. Su sueño de una estrella y era de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. Su alegría era el pueblo, lleno de gloria su suelo. Presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 51 minutos pasaron después de las 6 de la mañana y estaba pensando de qué forma el fútbol ha instalado casi con certeza a los números 10. En River, una tribuna que se llama Sibori, un estadio independiente que se llama Bochini. ¿De qué manera se instalan los que, bueno, sé si por designio o por destino, son por lo general los que se distinguen con el número 10 y queda y perdura en los tiempos? El Kempes en Córdoba. Y esto encierra un poco el que cuando uno ve una formación de fútbol, sabe que el número 10 es una cosa especial. Y nace de estos grandes protagonistas que usaron esa camiseta. Porque Pelé llevaba la número 10 y porque muchos en el mundo llevaron ese número. Sea por determinación de los clubes, por coincidencia, por destino, pero en el fútbol se destacan con ese número. Y nosotros pasamos de Maradona a Messi, y uno a veces no quiere detenerse a pensar que también estamos presenciando la parte de la etapa final de Messi por edad, porque tiene por suerte un buen estado de salud, pero por edad, estamos frente a un próximo retiro del fútbol. Y seguramente alguno aparecerá. Seguramente otro saldrá y surgirá de este incansable semillero de múltiples jugadores que es el fútbol argentino. Ahora, Maradona fue una cosa superior, fue una fuerza especial. Fue algo que, por su vida misma, atrajo a novelistas, a cronistas, para bucear, para escribir sobre su protagonismo. Y fue figura en Italia y llegó a reivindicar todo a un sector de Italia, porque reivindicó a una parte sufriente de los italianos y gritó toda una parte de la península que veía que en Nápoles aparecía y todo ese sector de la Italia tenía revancha contra los poderosos. Le dio un triunfo a una batalla muy vieja de los italianos del norte y el sur, y se protagonizó en su propia vida como un esfinge. Uno camina por Nápoles y hay negocios donde hay altares, así como lo estoy contando, altares en las vidrieras dedicados actualmente dedicado a Diego Armando Maradona. Fempinra saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. Fempinra, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El llamado los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, con toda la lista de los cortes, me levantaron el ánimo y me renuevan la esperanza. Vamos todavía, un abrazo y gracias por lo que hacen. Muchas gracias por el informe, qué buena forma de empezar la mañana. Buen día, Rancis. Bueno, yo tenía que tomar tren, subte. Hoy tenía que ir a ver temas médicos, pero bueno, será otro día. Pero usted me está nombrando que la CTA corta, que la CTA corta, que la CTA corta. Usted está hablando de pueblo. ¿Qué pueblo es la CTA? Los empleados del Estado. Me parece que yo, en mis modestos criterios, acá José desde Belgrano, no va a tener éxito. Es decir, son... Vamos, ¿cuánto se pliega de la ciudadanía? ¿Cuánta gente va a los cortes? Porque mientras nos cortan rutas nacionales, bueno, puede cortar todo lo que quieran. Pero usted me está nombrando casi todo provincia de Buenos Aires, donde está la señora. Está la señora porque se acerca el 13 de noviembre. Y eso es terrible para... puede llegar a ser terrible para el movimiento cristinista. Bueno, los saludo. Buen día, Miguel Ángel, habla Ángel de Monte Grande. Bueno, me alegro que estén los paros, porque este gobierno hay que debilitarlo de alguna manera, no hay que dejarlo avanzar más. Y los paros tienen que ir alargándose más días, no un día solo, una semana hasta 10 días, hasta voltearlo. Sé que es difícil tantos días, ¿no? Pero a este no hay que darle ventaja de nada. Hay que empezar a pegarle como sea. Y otros paros hay que hacerlos sin movilización, con la gente en la casa, porque si no van a empezar a lastimar mucha gente. Desgraciadamente va a ocurrir eso, ¿no? Pero esperemos que sea lo menos posible la agresión, ¿no? Un abrazo, Miguel Ángel, para todo el equipo. Buen día, compañero de Renzi, a todo su equipo, Carlos de la Plata. Es importante el paro de hoy, pero no tiene que quedarse solamente en una demostración de fuerza. Tiene que continuar con un plan de lucha, un plan de lucha, y a la vez utilizar todos los medios para combatir la desinformación. Que ayer fue lamentable de algunos medios donde le decían que los laburantes paraban contra los laburantes. Las movilizaciones son fabulosas, pero llegaban al recinto donde está nuestro representante, que es la Cámara de Diputados, y nuestro representante nos traicionaban. Por lo tanto, tenemos que organizarnos para ir, coincido con ese oyente que siempre está diciendo, y yo lo digo también, a nuestro representante, la Cámara de Diputados, para hacerle escuchar el escarmiento. Basta de traición al pueblo. Basta de traición al pueblo. No sea gratis traicionar. Y organización, organización y unidad, porque esto ya está en peligro. La patria está en peligro, nuestra subsistencia. Gracias, compañero de Renzi. Buenos días, queridos compañeros y compañeras. Habla Carmen de San Justo. Todos los días cuando les tengo que dejar un mensaje lo hago con un nudo en la garganta. Por eso a veces se me traba la voz, porque es tan triste lo que estamos viviendo, que hay que hacer mucho esfuerzo para no rendirnos. Como el cuento que contó ayer del nene que le pregunta al papá qué significaba rendirse. Y el papá le contestó: no sé, soy peronista. Pero bueno, quiero decirle a Miguel Ángel de Rensis que hay más patriotas fuera del Congreso que adentro del Congreso. Adentro del Congreso lo que abunda son entreguistas, cipayos, vendepatrias, entregadores de las joyas de la abuela, no les importa nada. Y justamente un diputado español en el Congreso de España le decía a los españoles que Argentina estaba regalada, que aprovechen, que compren las empresas. Un abrazo de Rensis. Es muy triste, ojalá que se vaya pronto este gobierno, que termine pronto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Primer resumen de noticias, Enrique Kepa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la Argentina 21.3 la temperatura, 21.3 la sensación térmica, 67 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Vegano. O parece que se decidió ya no viaja fuera del país, sino que en el día de hoy el presidente de la Nación, el desquiciado de Javier Milei, va a visitar la provincia de Córdoba para exponer en la cumbre del aniversario número 47 de la Fundación Mediterránea, sí, el monstruo que, o mejor dicho, la fundación que creó el monstruo de Domingo Cavallo, ustedes se acuerdan. Donde una tribuna de empresarios de la provincia escuchará su mensaje, que se prevé que vaya a insistir en su idea de no salirse del déficit cero y seguir bajando la inflación, además de pedir a los hombres de negocios para que inviertan en este nuevo panorama del país. Es muy gracioso, ¿no? Porque si uno analiza los números de la economía, son todos índices favorables. Sin embargo, los empresarios no quieren invertir. Empresarios que bancan el discurso de Milei. Es todo muy raro en la Argentina. Además le tiene que pedir, por favor, que inviertan, como Caputo, cada vez que va a buscar plata al exterior, tiene que pedir, por favor, casi de rodillas, a cada uno, y nadie le da absolutamente nada. La fundación, que forma cuadros económicos y tuvo su apogeo en la época de Domingo Cavallo, en la previa del encuentro difundió que este año hubo un récord de 2.400 personas inscritas para escuchar el discurso del desquiciado. O sea, hubo récord de 2.400 personas de gente que le niega la inversión, de empresarios que niegan invertir en la Argentina porque no confían en el presidente de la Nación y en su plan económico, que no da absolutamente ningún resultado a pesar de que los índices lo favorecen. El mandatario desembarcará en la provincia donde obtuvo su victoria más aplastante en el balotaje del año pasado, envalentonado por recientes números que le sonríen, como la baja del riesgo país. Hay que avisarle que hace un ratito la pantalla de uno de los canales que lo banca a Milei, por lo menos por ahora, dijo que subió nuevamente el riesgo país. El dólar blue quieto y su imagen positiva en recuperación. En el aporte evento local. El jefe de Estado será recibido por el gobernador Martín Yargiola y luego se trasladará al centro de convenciones donde se va a realizar el evento, donde obviamente va a ser nuevamente ese show tan desagradable, donde utiliza palabras soeces y se expresa no como un presidente de la nación como debería, sino que se expresa como el más vulgar de los roedores que tiene el país. Y bueno, allí seguramente será aplaudido, pero como él dice que plata no hay, los empresarios le van a decir lo mismo: plata no hay, así que no vamos a invertir absolutamente nada. Otra buena noticia para la gente en la Argentina del desquiciado. Este viernes volverán a aumentar los combustibles. ¿Cuánto aumentaron en el año? Ya se los cuento. El alza del barril crudo presiona sobre los precios. Los precios de los combustibles volverán a subir a partir de este viernes en torno al 4%. ¿Ustedes se acuerdan toda la pompa que hizo el gobierno de Javier Milei cuando, entre comillas, habían bajado un 1% el precio de los distintos combustibles? Ahora, antes bajaron un 1%, ahora se lo aumentan el 4%. Y la gente contenta y feliz va por la vida disfrutando de aquella vieja golosina, como decía la publicidad. El alza está vinculada con el movimiento del tipo de cambio y la suba del valor internacional del petróleo. Siempre tienen una excusa, ¿no? Para aumentar. Siempre hay alguna excusa, algún invento, ¿no? Había un sketch de Mesa que era estupendo, ¿no? Juan Carlos Mesa, el gran humorista que tenía su programa de radio en la mañana de Radio Belgrano. Y había un funcionario que se dedicaba a inventar impuestos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Si bien no hubo un anuncio oficial, en el sector confirma que los ajustes de los precios de las naftas y el diésel serán en promedio del 4%, aunque podría haber algunos rubros con incrementos algo mayores. Este porcentaje surge del ajuste que se aplicará para equiparar el movimiento del dólar oficial. Pero ¿cómo? Si está quieto el dólar. Según dice el desquiciado del presidente, está quieto. Que sube mensualmente 2% según el ritmo del crawling peg que aplica el Banco Central y el componente impositivo. A su vez se aplicará otro ajuste del 2% derivado de la suba que mostró el precio del barril de Brent, la cotización del petróleo que se toma como referencia en la Argentina. Por esta consideración, las firmas toman el valor promedio a lo largo del mes. El Brent inició octubre en alrededor de $71 y se ubica en torno a los $76. En octubre, la caída del precio del Brent llevó a YPF a anunciar la baja del 1% de las naftas y del 2% del gasoil, pero eso rápidamente se terminó y el viernes le habían bajado el 1% de las naftas y 2% del gasoil. Ahora le encajan un 4% de aumento y todo el mundo feliz en la Argentina del desquiciado. Bien, las buenas noticias en la Argentina de Javier Milei. El campo detiene sus inversiones para el año próximo por la falta de rentabilidad. Claro, porque no le han dado lo que quieren, que es la famosa devaluación. Bueno, un rato está nuestro compañero, el especialista Carlos Ríos, que nos va a hablar seguramente de ese tema. El 61% de los productores no piensa invertir en activos fijos como maquinaria agrícola o insumos calificados por los próximos 12 meses ante la falta de rentabilidad del sector, destacó la última medición del índice de confianza del productor argentino que elabora el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Los factores que afectan a las inversiones para el campo son la falta de financiamiento, el alto costo de producción combinado con los bajos precios internacionales. Esto, por supuesto, para no decir que el campo lo que está esperando es la devaluación. A pesar de la significativa baja de la inflación y la estabilidad cambiaria, los productores en su mayoría piensan que aún no es momento para realizar inversiones en activos fijos y por lo tanto uno de los componentes de la demanda agregada inversión no hará grandes aportes a la reactivación de la actividad económica, el gran desafío que enfrenta el gobierno, detalló el informe. Además, la confianza del productor agropecuario bajó durante septiembre 5% respecto de la medición de agosto, lo que resultó en la primera caída que se registra desde noviembre de 2022, momento en el cual había comenzado a subir levemente. La incertidumbre macroeconómica, 20%, la falta de financiamiento, otro 20%, su elevado costo, 16%, la carencia de alternativas rentables de inversión, 14%, y la escasa confianza en el futuro del sector, 12%, son las principales causas de las decisiones de no invertir durante los 12 próximos meses en la Argentina. Mientras tanto, los facinerosos del gobierno y principalmente el desquiciado, que es el presidente de la nación, siguen diciendo que la Argentina es un verdadero paraíso para todo el mundo. Cerramos con el deporte, en este caso para hablar de la fecha número 20 de la Liga Profesional que va a comenzar. Es fantástico esto, la Liga Profesional comienza el jueves 31. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque el desquicio que es el cronograma que hace de partidos la AFA, de Tapia, tienen que apurarse a hacer para cerrar el año, porque hay otra fecha de eliminatorias sudamericanas ahora en noviembre. Entonces, como la Argentina se para, como no se para en toda América, se para en la Argentina, porque no hay ningún jugador del medio local, salvo Armani, que no está siendo convocado, y después no hay más, Pesela, que está en River, Acuña, pero son tres jugadores, después no hay ningún jugador más que está convocado a la selección, entonces paramos el campeonato, porque después se van los jugadores que están de Chile, de Uruguay, de otros países, se van a jugar, no se puede jugar, o sea, los clubes no tienen otro reemplazante, entonces se para el fútbol directamente, es fantástico. Bueno, el jueves 31 a las 7 de la tarde en Junín, Sarmiento recibe Independiente, arbitraje de Nazareno Araza, el VAR a cargo de Fernando Echenique. A la misma hora en La Plata, Estudiantes frente a Independiente Rivadavia, lo dirige Pablo Jiménez, el VAR a cargo de Diego Ceballos. 21:15 en Mendoza, Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Brian Ferreira el juez, Jorge Baliño a cargo del VAR. A la misma hora en Rosario, Central recibe a Barraca Central, arbitraje de Nicolás La Molina y el VAR a cargo de Andrés Merlo, ¿sí? El que le fue a pedir disculpas a Santelmo porque no le cobró un escandaloso penal. El viernes 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Central Córdoba en Santiago del Estero recibe a San Lorenzo, lo dirige Pablo Echavarría, Sebastián Martínez a cargo del VAR. 19:45 en Parque Patricios, Huracán Gimnasia y Grima La Plata, arbitraje de Fernando Echenique, Salomé Diorio estará a cargo del VAR. A las 21:15 en Santa Fe, Unión Newell's Old Boys de Rosario, el árbitro será Silvio Truco, el VAR Germán Delfino, y a las 22 se presenta el puntero del campeonato, el mejor equipo de la Argentina, Vélez, visitando en la Paternal Argentina Juniors, arbitraje de Sebastián Zunino, el VAR a cargo de Adrián Franklin. El sábado 2 de noviembre a las 3 de la tarde, Deportivo Riestra enfrenta a Talleres de Córdoba, lo dije Hernán Mastrangelo, Nazareno Araza estará a cargo del VAR. A las 6 de la tarde en el más monumental River Banfield, arbitraje de Sebastián Martínez, Lucas Novelli a cargo del VAR. A las 20 juegan en Córdoba, Belgrano Defensa y Justicia, lo va a dirigir Fernando Espinosa y el VAR estará a cargo de Silvio Truco. El domingo 3 de noviembre a las 5 de la tarde, por el tema del calor, se cambia, aunque el día del cambio de calor es a partir de mediados de mes, o sea, a partir del 16 de noviembre y hasta el 16 de marzo, no se puede jugar en la Argentina antes de las 5 de la tarde. El domingo a las 5 de la tarde, entonces, Tigre en Victoria recibe a Platense, que partido lo dirige Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de José Carreras. 5:30 de la tarde, Racing Instituto de Córdoba, el árbitro será Darío Herrera, el VAR Mauro Vigliano, y a las 19:30 en el Néstor Díaz Pérez, Lanús enfrenta a Boca, arbitraje de Facundo Tello Figueroa, el VAR a cargo de Yamil Pozzi. 7:12 en la Argentina, 21:3 la temperatura, 21:3 la sensación térmica, una humedad del 67%. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Está llegando información de cortes en toda la Argentina, en La Pampa, corte en la ruta nacional 35, acceso a Santa Rosa, y otros cortes en General Pico y 25 de Mayo. En Mendoza, olla popular en la Plaza San Martín, con participación de jubilados, docentes y partidos políticos. En San Juan, concentración en la Plaza Central 25 de Mayo a las 10 de la mañana con la participación de distintas organizaciones de trabajadores. En Entre Ríos, concentración a las 9:30 en la entrada del túnel subfluvial junto con la multisectorial. En Chubut, atención, en Comodoro Rivadavia, el ajuste y entrega de Milei será repudiado con varias protestas y marchas en la provincia. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. Y cuando revisás, ¿qué encontrás? Sí, encuentro un desastre detrás de otro. Bien, un día como hoy, precisamente 30 de octubre del año 1820, el entonces virrey del Perú, general Joaquín de la Pezuela, escribió al general José de San Martín diciéndole que para que la guerra se haga con todas las consideraciones posibles, es de necesidad que omita vuestra excelencia poner en sus pliegos el título de general en jefe del ejército libertador. Claro, queda clarito que en este caso la palabra libertador estaba empleada en todo su significado y magnitud. Pero 11 años y 2 días más tarde, desde Europa, el 1 de noviembre de 1831, el general San Martín le escribe desesperanzado a su gran amigo y colaborador, el general Tomás Guido. Y en uno de los párrafos de su carta le expresa textualmente: ya es tiempo de dejarnos de teoría, que 24 años de experiencia no han producido más que calamidades. Los hombres no viven de ilusiones, sino de hechos. ¿Qué me importa que se me repita hasta la saciedad que vivo en un país de libertad, si por el contrario se me oprime? Libertad, dele usted a un niño de 3 años para que se entretenga por vía de diversión con un estuche de navajas de afeitar y usted me contará los resultados. Libertad, que un hombre de honor se vea atacado por una prensa sin que haya leyes que lo protejan y si existe, y si existen, se hagan ilusorias. Libertad. Libertad para que se me cargue de contribuciones a fin de pagar los inmensos gastos originados porque a 4 ambiciosos se le antoja, por vía de la especulación, y quedar impunes. Libertad. Maldita sea la libertad, ni será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de los beneficios que ella proporciona hasta que no vea establecido un gobierno que los demagogos llamen tirano y me proteja contra los bienes que me brinda la actual libertad. Está claro, San Martín tenía grandes enemigos aquí, comenzando con don Bernardino Rivadavia y otros unitarios. Estas líneas parecen haber sido escritas ayer aquí, en nuestro país, por un patriota, te diría un verdadero peronista. Hoy, lamentablemente, no solo el orate libertario que una mayoría de minorías nos ha impuesto como primer mandatario. ¿Saben, amigos? El único significado de la palabrita libertario es un adjetivo que su única excepción, según el diccionario de la Real Academia Española de la Letra, es que defiende la libertad absoluta, la supresión de toda forma de gobierno y de toda ley. O sea que no respeta absolutamente nada. Y encima, pequeños mandatarios electos, esos pseudos representantes del pueblo argentino que llamamos nuestros diputados, traicionando el mandato otorgado a través del voto de cada uno de los ciudadanos como verdaderos panqueques, han otorgado al Poder Ejecutivo poderes de verdadera dictador. Pero dictador como aquel chaplinesco de la película que jugaba con el mundo manteniéndole en el aire a las patadas. Pero si no podéis entender la película El Gran Dictador, me habla de delicadeza que empleaba para sostener Chaplin el mundo en el aire. Pero este payaso nuestro es mucho peor que el loco de aquella vieja película magistral, interpretación de Chaplin, ya que nuestro primer empleado conduce al país aferrado a una loca, temblorosa e incontrolada motosierra que troncha, derribando indiscriminadamente toda posibilidad de vivir dignamente, aun a los que tienen trabajo reconocido y en blanco, con lo honradamente ganado como verdaderos seres humanos pudieran mantener a su familia. Pero hoy están peor aún que los antiguos esclavos, ya que se están demoliendo todos y cada uno de los derechos que hace más de 70 años el pueblo argentino había alcanzado. Gracias a esto que hoy vivimos, que no podemos llamar política de Estado, ya que se trata de una loca carrera hacia un insondable precipicio. No solo hablando a nivel local, lo que es mucho más grave aún, nos está comprometiendo a nivel internacional en alianza con el sector liderado por nuestros enemigos históricos, especialmente los ingleses. Pero ahora, asociados a una posible guerra, tal vez la última de la humanidad, ya que miles de ojivas atómicas están al apretón de mano de un botón por locos tanto más que el nuestro. ¿Ustedes saben que el ucraniano Volodymyr Zelensky está loco, enfermo, es un depravado? Pero fíjense que su mujer, Olena, tiene la lucidez de mantener ocultos a sus hijos, Alejandra, de 17 años, y Kirill, de 9. Vaya a saber dónde los tienen escondidos. Pero nuestro no tiene cría ni la tendrá, y menos aún su hermana, por lo que a ambos les importa un pito que el mundo se vaya al carajo. Si de nosotros depende, creo que estamos listos. Será lo que Dios quiera, compatriotas, y esperemos que el pueblo argentino sea iluminado y comencemos de una vez por todas a sacudirnos encima de esta escoria que, como lo he tenido de decir, nos está conduciendo irremediablemente a un posible desastre atómico y que va a pagar el mundo, porque hay miles y miles de ojivas nucleares desparramadas por el mundo, y una vez que esto empiece no sé cómo se para, cómo se detiene. Entonces nosotros, los que tenemos hijos y nietos, tenemos que pensar más que nada en ellos. ¿Cuánto nos queda de vida? Yo tengo 81, viviré 2, 3, un año, no sé. Pero mis hijos y nietos tienen toda la vida por delante. Y si no luchamos nosotros todos, nosotros los mayores y ellos también, vamos irremediablemente a ser conducidos a un desastre de magnitud indescriptible. Bueno, hace muy bien en darle edad, porque así me siento un pibe yo. Bueno, te saludo. Bueno, será hasta la semana que viene. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 23 minutos, 21 grados 6 la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique, ¿qué nos queda de equipos argentinos en las copas? Que nos queda Lanús. Lanús nos queda, que juega esta noche. En Libertadores. No, en Sudamérica. En Libertadores no queda más nadie. En Libertadores no queda nada, ¿no? No, en Libertadores no queda más nada. La final va a ser brasilera. O sea, ¿y se va a jugar en River o no? No. Hay opciones. No se va a jugar en River ese partido. Una de las opciones era el Libertadores de América y otra el Estadio de Ciudad de la Plata. Bueno, menos mal, porque... Y después, no sé, después no sé. Después, como Conmebol la maneja un presidente, que ya lo dije, que está con muchos intereses en Brasil, a lo mejor la llevan a Brasil, porque no me extrañaría de Conmebol. A mí de lo que pasa en la AFA y lo que pasa en Conmebol no me extraña nada. Bueno, eso es muy... ¿Y ahora probable. Quién quedó para la final? Ahora está Atlético Mineiro, es uno de los, y hoy definen 21:30 en el Estadio Centenario, porque así lo dispuso Conmebol, que le pidió a Uruguay que cambie la sede, que no se juegue el partido en el campeón del siglo, que es el Estadio de Peñarol, y que además se juegue con público de Botafogo, ¿no? Porque los incidentes fueron en Brasil, pero le permiten a los brasileños llevar público a Uruguay. Esto es fantástico, esto es una calamidad, esto es una vergüenza absolutamente impresentable de una Conmebol corrupta hace mucho tiempo, que se vio favorecido Alejandro Domínguez por aquel tema del FIFA Gate, que hizo una razia entre los dirigentes de la Conmebol, aprovechó este muchacho, aprovechó la volada y se quedó con todo el poder, ¿no? Y además que ahora, como la sede está edificada en Asunción, por eso, sí, eso es viejas épocas de un viejo muñequero que tenía la Conmebol, después que se fue Teófilo Salinas Fuller. Después se luchó para sacarlo a Salinas. Bueno, y vino Nicolás Leós. Y apareció Paraguay. Bueno, apareció Nicolás Leós, y Nicolás Leós, bueno, ahí está, se quedó con el poder, y ahora primero dejó un boliviano que fue el que cayó, obviamente cayó en desgracia porque saltó al FIFA Gate, porque Estados Unidos no le dieron la sede del Mundial 2022 y se la dieron a Qatar, se armó un lío bárbaro, y entonces todo el mundo preso, porque se metió la justicia de Estados Unidos, y bueno, y ahora quedó este muchacho Alejandro Domínguez, que juega con los brasileños siempre, y bueno, vamos a ver, hoy tiene que dar un vuelta. Con Salinas también, ¿no? No, con Salinas era otra cosa. Pero favorecía más a Brasil. No creo, porque en esa época había un dirigente no independiente. El presidente el que tenía de la... Bueno, el factotum, y esto hay que decirlo claramente, más allá de que uno sea hincha independiente, el factotum de las cuatro Copas Libertadores consecutivas en Independiente se llamó José Eppelboim, el ruso Eppelboim, que no fue presidente de Independiente, que fue el dirigente el que fundó la Agrupación Independiente Tradicional, que le permitió ganar a estos dirigentes que están ahora, pero que no tienen nada que ver con el ruso Eppelboim. Y el ruso Eppelboim conseguía siempre que el partido de ida, salvo en el 73 cuando jugó con Colo Colo, después siempre Independiente jugó el segundo partido de local, y casi siempre el tercer partido se jugaba donde quería Independiente. Eso era de la mano del ruso José Eppelboim, que fue uno de los grandes dirigentes que tuvo Independiente, y que bueno, en aquella época tenía que lidiar con Teófilo Zanía Fuller y se encargaba de manejarlo como quería Eppelboim, y siempre conseguía cosas para Independiente, ¿no? Bueno, y esto también hay que decirlo, ¿no? Porque si no, no sería uno coherente con lo que manifiesta todo el tiempo. Así que hoy Peñarol tiene que dar vuelta a un 5-0 en contra, pero tiene todo en contra. El resultado, no sé el árbitro, porque bueno, veremos qué hace el árbitro, y tiene en contra la Conmebol. 5-0. Tiene que levantar un 5-0. Exactamente. Ayer hablaban de un milagro para arriba con Trete, imagínate. No, yo creo que la final ya está puesta, Atlético Mineiro, Botafogo. Botafogo, hay que recordar, es el actual puntero del Brasileirao, y Atlético Mineiro tiene que jugar la final de la Copa Brasil. O sea, es fantástico lo que ha hecho Milito en poco tiempo, porque ganó el estadual este año. Ganó, está en la final de la Copa Libertadores, y el domingo juega la final de la Copa Brasil. Así que una cosa fantástica lo de Gabriel Milito. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7:29 a.m. Carbone, ¿qué ofreces? Ofrecemos el cumpleaños de un grande. Hoy cumpliría años un gran compositor uruguayo, que fue el que, además de ser maestro de escuela, profesor, compositor, poeta, escribió todas las canciones de los olimareños, pero además también le dedicó un tema precioso al gran general uruguayo, a don José Gervasio de Artigas, que los olimareños llevaron al disco, a don José. Dedicado al argentino de la banda oriental. Ven a ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo. La muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Carlos Ríos. A ver, Río, ¿cómo hacemos para meternos en el momento económico después de tan floreciente jornada de Milei? Bien, eso es un aliciente. El aliciente es que asistimos a una jornada histórica de lucha. Como lo anunciaste vos, con más de 500 cortes de rutas y movilizaciones. Entonces, yo creo que crece la protesta popular, la necesidad de multisectoriales y un centro coordinador de lucha para poder torcer el brazo a esta política. Ahora bien, veamos el trasfondo que explica estas luchas y las dos caras de la misma moneda desde el punto de vista económico y social. Porque, ¿quiénes son o a quiénes llaman perdedores y quiénes son los ganadores con el gobierno de Milei Villarruel. Sabemos de sobra, porque lo sufrimos en carne propia, lo sabemos todo, quiénes somos los perjudicados, los llamados agresivamente perdedores de la política de Milei, somos la supuesta casta. Este gobierno, para aplicar ese ajuste, usó y usa sistemáticamente instrumentos tales como la motosierra, la licuadora, la mega devaluación del principio, la desregulación de precios y varios decretos de necesidad de urgencia, que es, lo usa como si fuera nada. Se le permite además usarlo, que le ha permitido a una minoría poderosa que controla el poder real, que le permitió apropiarse de los ingresos que no se están recortando a la inmensa mayoría del pueblo, y a la vez entregar los recursos materiales, naturales y materiales, y las empresas públicas que son de nuestro querido país. Esa es la contracara del brutal ajuste antipopular y antinacional. Pero detengámonos en esto, ¿quiénes son los que sin producir ninguna riqueza material? Esa es la batalla cultural que tenemos que dar, machacar una y otra vez, sin producir ninguna riqueza material, gracias a la dependencia y al atraso del latifundio, la levantaron y la siguen levantando hoy, día tras día, con pala. Son los que yo llamo, para simplificar, el club de los parásitos económicos, dentro de los cuales podemos distinguir por lo menos a tres grandes sectores. Y vemos los números si querés también. Un socio, el principal, es el capital financiero, que ha ganado fortuna con la estafa del sistema piramidal de la bicicleta financiera. Es el llamado técnicamente carry trade, del juego perverso del dólar. Como dijiste vos, dólar se transforma en peso para volver al dólar acumulado. Y se ha vuelto a montar ese mecanismo. El capital financiero es el beneficiario también de la deuda pública, tanto la deuda externa como la doméstica, hoy alojada en el Tesoro Nacional, y que tienen como laderos a los grandes bancos en manos de los fondos de inversión que participan activamente en el fraudulento negocio financiero. Ya lo hemos dicho, pero conviene recordar, en el transcurso de los primeros 10 meses, desde diciembre del año 2023 hasta septiembre del año 24 incluido, ganaron el 131% neto en dólares, limpio de polvo y paja, para, si quieren, volverlos a jugar. Los estudios realizados por el economista y profesor universitario Horacio Robelli nos ayudan a esclarecer este punto. Voy a dar para ello un simple ejemplo. Los capitales que inicialmente trajeron 22.500 millones de dólares, que es la deuda que dejó el gobierno anterior, atraído por Luis Caputo y Santiago Bausili para invertirlos en títulos públicos en pesos y que ajustaron por inflación, le dio un impulso al pedal de la bicicleta financiera. Han ganado la increíble suma, esos 22.500, la suma por encima de esos 22.500, de 30.000 millones de dólares netos, récord total. ¿Cómo no van a bailar en una pata y quieren hacernos creer que esa es la realidad del país, cuando nos estamos deshilachando? En segundo lugar, en orden de importancia, está el club de los parásitos económicos. Tenemos a otro gran socio, las empresas, la mayoría extranjera, grandes empresas, las más importantes que operan en un mercado concentrado, oligopólico como la Argentina. Llamativamente, fíjate vos que se habla mucho, también hay una batalla ideológica o cultural, se habla mucho de libertad de mercado, libre juego de la competencia entre empresas, que va a bajar los precios, etcétera, etcétera. Pero a la hora de verdad, estos grupos monopólicos extranjeros son los llamados formadores de precios, son las grandes corporaciones que multiplicaron su rentabilidad aún vendiendo menos este año. Durante el gobierno anterior, estas grandes empresas oligopólicas, ¿sabe cuánto se embolsaron por encima de sus habituales ganancias? En promedio, se embolsaron 20 mil millones de dólares más por cada año, anda sumando. Hay un reciente estudio, muy reciente, realizado por el equipo de trabajo encabezado por Claudio Lozano, que nos demuestra claramente que las empresas más grandes que cotizan en la bolsa de comercio quintuplicaron sus ganancias en el último año. Algunas multiplicaron por 10, no por 5, pero en promedio quintuplicaron sus ganancias. Esto fue en el primer semestre, repito, a pesar de la caída de las ventas producto de la brutal recesión inducida como pocas veces se ha visto. Hay que contabilizar también dentro de ese grupo los grandes acopiadores de productos agropecuarios, intermediarios y parásitos localizados en la barranca del río Paraná. Y en tercer lugar, que muy pocos nombran, vos lo nombraste en una oportunidad y viste nombres concretos, aunque no menos importante, tenemos al otro socio del club de los parásitos económicos. Son los grandes terratenientes que se embolsan gracias al cobro de arrendamientos muy alto, en promedio el 30%, entre unos 10.000 y 15.000 millones de dólares, según el rendimiento de la cosecha, que puede tener problemas estacionales, y el precio internacional vigente. Es esa la vieja y conocida oligarquía con olor a bosta de vaca, impregnada de la sangre de los pueblos originarios a las que les han robado su tierra. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Enfáticamente, hay plata y hay dólares, pero para obtenerlos en beneficio del pueblo y de la patria y ponerlos al servicio de la producción, que es la única que crea la riqueza material, hay que ponerle el cascabel al gato e ir a rescatar con otra política y otro gobierno esos enormes recursos de las manos del club de los parásitos económicos, que aman a Milei y lo sostienen, al menos por ahora, lo sostienen, ya que nunca han ganado tanto, pero tanto, en tan poco tiempo. Son verdaderamente, Milei es el verdadero héroe para ellos, y Milei a su vez dice que ellos son los verdaderos héroes. Por eso también habrá que dar la batalla cultural, pero no sé cómo andamos, si queréis profundizamos en este tema, o en algunos síntomas que han aparecido, que no todo es una fiesta como cantan. Por ejemplo, ayer salió la noticia que presentaron una licitación con bonos nuevos y la apuesta le salió mal. Le salió mal a Caputo, que estaba ensoberbecido, porque le cantan loas, qué grande Caputo, qué grande, ese es el mejor economista que hemos tenido. El fracaso ya estaba cantado y cerró, porque solo consiguió que vender el 55% de lo que necesitaba. Presentó una opción de 1,7 billones para que adquirieran y solo logró 892 mil millones de dólares. Es decir, apenas el 55%, como decía antes, de lo que necesitaba. Por lo tanto, se ha acentuado aún más el problema del tipo de cambio, me preguntaban recién, de varios de nuestros, y en comparación con varios vecinos nuestros, en particular Brasil, que devaluó su moneda en un 15%, nos han puesto en evidencia que el dólar en nuestro país está subvaluado. Y todo el que pueda, te lo hemos comentado, si tiene ingresos importantes o tiene dólares, en vez de veranear, ya lo está haciendo, porque el... Bueno, vos sabés que el mercado se está volcando a poner la plata en pesos, ¿no? ¿Cómo no te escuché? Digo que el mercado se está volcando a apostar en pesos, no en dólares. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que eso tiene patas cortas. Porque es un sistema, como lo hemos mencionado, es un sistema piramidal. La ventaja o la red que tiene, a diferencia de los sistemas tipo Ponzi, como que aplicaron San Pedro, en San Nicolás, o en Casilda, perdón, y en otros lugares, o el de Leonardo Cositor, la diferencia de eso es que los últimos salían perdidosos acá tienen la posibilidad que los que no puedan concretar esa ganancia van a tener los bonos para adquirir con ese mismo bono a valor nominal, no real del mercado, a valor nominal toda nuestra riqueza, nuestra empresa que están siendo o están intentando privatizarla. Bueno, vos sabés que hay algo que no comentamos, y sí, que virtualmente el cierre de la Casa de la Moneda, porque han dejado de fabricar los billetes que estaba haciendo la Casa de la Moneda, para pasar a comprarle a los chinos la plata argentina. ¿Me puedes explicar por qué no quiere que funcione la Casa de la Moneda? Es parte del mismo proceso de desnacionalización, de la entrega. Es el colmo, incluso, es bueno que lo recuerdes, este tema de la Casa de la Moneda. Antes, el gobierno anterior había adquirido máquinas más modernas para poder afrontar la demanda de billetes. ¿Qué hicieron? Borraron todo, dijeron, bueno, entregamos, los chinos tienen un negocio, según Milei no exige nada, pero ya desde ya les dieron el negocio de la impresión de billetes. Es el último, a ver, la última gota de soberanía que puede tener un país, emitir su propio dinero. Tu propio dinero lo mandaba hacia afuera, es el colmo. Es increíble, la verdad. Pero bueno, se está viendo esto de la unidad, de la lucha, se está viendo, estamos pasando a un nuevo momento político, me parece a mí. Porque esto, me decían, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar? Solo, recordemos esto, solo no se cae este sistema, Miguel Ángel. Ellos siempre tienen una salida. ¿Y cuál es la salida? Hacerle un agujerito más al pantalón en el ajuste y entregar lo poco que nos queda de las riquezas naturales codiciadas. Porque si haces un agujero al pantalón se te puede escapar algo. Seguro, eso podría ser seguro. Bueno, esa es la situación real. Nosotros, la respuesta es mirarnos al espejo y preguntarla, como ve muchas veces así. No pensemos quién hace esto, quién hace lo otro. Hagamos nosotros. Somos los protagonistas de ese cambio que necesita el país. La seguimos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Miguel. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 46 minutos pasaron después de las 7, 21 grados 6 décimas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego Carbone, ¿qué ofreces? Mira, te puedo convidar con un copetín porque estamos transcurriendo la semana del copetín en los bares de Buenos Aires. ¿Te acordás cuando en los 60 y 70 se había puesto de moda ir a tomar un clarito? Sí. Es una semana para celebrar el copetín, un clásico de los bares, y son 7 días en los que nos viene la nostalgia de cuando al lado de la radio, antes de entrar a hacer los programas, nos sentábamos en el barcito chiquito ahí en la calle Uruguay a tomar un vermú con el clásico sifón y el triolé con las papas fritas, los maníes. La tola se llamó. Exactamente. Bueno, estamos festejando esa semana, pero ahora con los bartender que te hacen un copetín como hacen en los países europeos o en los Estados Unidos en la batidora, pero ya Carlitos Gardel le cantaba al copetín en los años 30 y le decía, copetín, vos sos mi hermano. Me hace olvidar unos ojos. los soñadores que aún llorando eran traidores, pues mentían su pesar. Yo pensé que ella sería mujercita cual Soria. La alegría en mis tristezas, el valor en mis flaquezas y mi alma le entregué. Una noche un buen amigo fue y me dijo, no te fíes. Y pensando en mi desgracia, al amigo di las gracias y apuré el cáliz de hiel. Fui zorzal para cantarla, la hice reina del bulín. Deseo de olvidarla, con el ansia de matarla, me lo ahoga el copetín. Mas la vida es justiciera y a la ingrata la he de ver. Como yo, triste y llorando, y por la vida arrastrando sus orgullos de mujer. Vivo solo y convencido que si voy buscando amor, hallaré mi nido amado en el hueco que ha dejado una copa de licor. Copetín, vos sos mi hermano, vos sos quien me hace olvidar. Unos ojos soñadores que aún llorando eran traidores, pues mentían su verdad. Yo pensé que ella sería mujercita cual soñé. La alegría en mis tristezas, el valor en mis flaquezas y mi alma le entregué. Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 21 grados 6 décimas la temperatura a las 7:51. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, ¿cómo sigue el fútbol, Kepa? Esta noche entonces va a jugarse la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América, lo decíamos hace un rato nada más. Peñarol va a enfrentar a Botafogo 21-30. En el partido de día ganó el equipo brasileño 5-0, prácticamente está todo definido, lo decíamos antes, no se juega en el estadio de Peñarol, el campeón del siglo, muy lindo estadio, reformado en su momento, se va a jugar por pedido de Conmebol y con presencia de hinchas brasileños en el Estadio Centenario. También hay que recordar que en el día de hoy, a las 7 de la tarde, van a jugar en el Néstor Díaz Pérez en la segunda, la partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Cruzeiro y Lanús. Allí el equipo granate que dirige Ricardo Zielinski va a buscar su suerte frente al conjunto brasileño. El partido de ida terminó 1-1. Así que Lanús debe ganar para pasar de ronda y en su defecto, si el partido terminara empatado por cualquier marcador, tendrán que definirlo por tiros desde el punto penal. Así que esto es lo más importante que tiene que ver hoy con el fútbol internacional, que también va a tener, entre otras cosas, la continuidad de la fecha número 10 de la Serie A en el fútbol italiano. Ayer una gran victoria del Napoli, el cómodo líder del fútbol de aquel país, ganó con contundencia 2-0 al Milan en el Giuseppe Meazza, y ahora el conjunto en el que alguna vez Diego Armando Maradona jugara tiene 7 puntos de ventaja sobre el actual campeón, que es el Inter, el equipo de Lautaro Martínez. Hoy juega la Juventus para intentar descontar, va a recibir 16:45 al Parma de Italia, y de ganar se va a poner a 5 puntos del líder, pero realmente sorprende el rendimiento del equipo napolitano, que bueno, busca otra vez intentar ganar la liga, y los que están allí también en puestos de copa, de clasificación a Copa a Champions League son el sorprendente Fiorentina, que el otro día le propinó una goleada a la Roma, el Atalanta, que hace rato que está jugando muy bien, y por supuesto el Inter, que se le escolta, pero bastante lejos. Inter va a jugar en este caso, ya le digo, la fecha número 10 de la Liga de Italia. Bueno, no está el Inter, seguramente postergó algún partido por el tema de la Champions League. Bueno, pero la cuestión es que hoy sí juega la Juventus frente al Parma, va a intentar descontarle a este gallardo puntero que es el Napoli, entre otras cosas, lo que se va a disputar en el día de hoy, donde también, como decíamos antes, va a haber fútbol de la en lo que es la Copa Argentina de Gran Bretaña, ¿no? Donde se presenta, por ejemplo, a las 16:45 el Aston Villa del Dibu Martínez jugando ante el Crystal Palace, en este caso en lo que es octavos de final de este certamen. También se va a presentar el Newcastle frente al Chelsea, el Tottenham a las 17:15 enfrentando al Manchester City, y el Manchester United 16:45 frente al Leicester City. También 4:30 de la tarde el Brighton al Hove va a enfrentar al Liverpool, entre lo más importante del fútbol internacional, donde va también a haber Copa de Alemania, Liga de Países Bajos, y también un partido pendiente de la fecha 17 del Brasileirão, que es muy importante porque allí a las 19 Inter, que tiene 52 puntos en la tabla de valores de este certamen, está bastante lejos del Botafogo, que tiene 64, va a enfrentar al Flamengo, que está 2 puntos arriba. El equipo de Río de Janeiro necesita ganar para acercarse un poquito, aunque sea a la punta, pero creo que ya está prácticamente definido. Quedan nada más que en este caso completar la fecha, las últimas fechas, que son 7 fechas que te restan para el final, y allí está teniendo 3 puntos de ventaja el Botafogo, y me parece, por lo que marcan los números, que entre Botafogo y Palmeiras se va a definir el campeón nacional este año en el Brasil, cuando termine el Brasileirão en la fecha número 38. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7:56. ¿Vos te acordás que jugador independiente fue a jugar al Palmeiras? ¿Al Palmeiras? No. Cruz. Sí, el de la famosa delantera. ¿Te acordás? Michelli, Checonato, Lacasia, Bonelli, Grillo y Cruz. Y sale adelante. Fue jugar el Palmeiras. Sí, señor. Y Seoane también, la chancha Seoane también es ídolo en San Pablo. En aquella época el Palmeiras tenía un estadio con una sola tribuna. Sí. Hoy es el Parque Antártica, uno de los más grandes estadios que tiene. Allí jugó Boca el año pasado la semifinal y clasificó a la final de la Copa Libertadores. Para los que no saben, el equipo, digamos, más popular de Brasil, es el Corinthians, más que el San Pablo. Los más populares en Brasil son el Corinthians, que es San Pablo, el Flamengo y el Fluminense. Y el Fluminense, que son de Río de Janeiro. O sea, Flamengo, Flu de Río, San Pablo y Corinthians de San Pablo. No, San Pablo no tanto. San Pablo no tanto. Corinthians sí tiene mucha gente, mucha hinchada. El San Pablo no tanto. Sí, sí, el Corinthians. Los tres equipos brasileños que más hinchada tiene son el Corinthians, el Flamengo y el Fluminense. Y parece mentira, ¿no? Con todo lo que fue Pelé, que el Santos sigue siendo un club chico, incluso del ascenso. Sí, porque no. Lo que pasa es que el Santos se quedó en aquel momento aprovechando lo que fue la aparición de Pelé, que Pelé fue para el Santos lo que Maradona fue para Argentinos Juniors, porque después no creció tanto, si bien jugó aquella final de Japón en el 85. Bueno, fue, digamos, algo fuera de contexto, ¿no? Porque no pudo crecer en la manera que podía, porque tampoco pudo disfrutar a Maradona tanto tiempo. Maradona jugó 5 años en Argentino Junior, o un poquito menos, porque jugó del 76 a finales del 80, y en el 81 se fue a jugar a Boca Junior, ¿no? Pero o sea, el Santo le sacó bastante jugo económico a Pelé, porque a Pelé sí, jugaba un partido y además a veces jugaba lesionado, ¿no? Como le pasó a Maradona en el 81, que estaba lesionado, pero que había que juntar plata para pagar el pase, porque Boca no tenía la plata y hizo toda una ingeniería financiera que casi lo funde el club. 2 años después, Boca no tenía ni para ponerse los números de la camiseta en el 84, o 3 años después, Boca no tenía ni para poner el famoso partido con Atlanta, donde se tuvieron que pintar el número de la camiseta con un fibrón. Y además se borró porque ese día llovía. Boca tenía mucho conflicto con sus jugadores porque no le pagaba. Bueno, uno de los motivos por los cuales en aquel momento era Domingo Corigliano el presidente, y bastante mal le fue, ¿no? Después de que pasara Martín Benito Noel, que fue el que destronó a Alberto J. Armando en los finales del 80 y asumió como presidente de Boca, tuvo la loca idea de llevar a Maradona cuando no tenía el dinero suficiente para comprarlo. Bueno, el negocio salió muy mal, Boca lo tuvo que desprenderse de él para que se vaya al Barcelona prácticamente 1 año y medio después, y bueno, y Boca se quedó con una deuda grande que, como decíamos, en el 84 explotó con aquel momento de Boca donde realmente no tenía ni para ponerse los números en la camiseta. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlán, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 21:06 la temperatura, 21:06 la sensación térmica, 68 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 de grado. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo y de a poco se va confirmando. La toma de diputados nacionales del PRO, que preside Cristian Ritondo, recibió al líder y fundador del Partido Amarillo, el domador de reposeras, Mauricio Macri, quien confesó que busca una alianza electoral con Javier Milei y La Libertad Avanza para el año que viene. Ellos saben que la única forma de incrementar no solo los diputados en la Cámara Baja para tener una mejor posibilidad de imponer todas sus ideas nefastas, sino que es la única forma, ¿no? Por todo el desastre que está haciendo en materia económica y en el desguace del país que viene realizando, es que se junten, porque si va cada uno por su lado, la van a pasar muy mal. Destacó su relación con Javier Milei, dijo que es su amigo. Bueno, no parece que son muy amigos, pero bueno, él dice que es su amigo. ¿Qué concepto que tiene la amistad Macri, no? Bueno, yo para mí Macri aplica el viejo proverbio inglés, ¿no? Los ingleses siempre dicen que no tienen amigos, sino que tienen aliados circunstanciales, ¿no? Y cuando tienen que cambiar de aliados, bueno, lo dejan de lado y, por supuesto, se van con otro. Y me parece que eso es lo que pretende hacer Macri. Y es el que más quiere que vayamos juntos el año que viene, reveló un importante diputado del bloque que asistió al encuentro. Según esta reconstrucción, Macri destacó que hay pequeños gestos del gobierno hacia nosotros y, por ejemplo, le dio transporte. gabinete, ¿no? A una funcionaria que puso Macri, y que espera que en los próximos meses esos gestos sean mayores. Por ejemplo, busca ahora que le dé también energía. Nos avisan qué cosas van a impulsar, nos consultan sobre temas que sabemos, nos piden apoyo técnico en algunas cuestiones, habría dicho el expresidente a los diputados de su bloque. Yo le diría, le recomendaría a Milei que no le consulte tanto a Macri, porque a Macri no le fue muy bien como presidente. Es decir, cuando tuvo que revalidar su título, o sea, tuvo que ir a la reelección, lo sacaron a patadas para que venga, para que gane un inútil como Alberto Fernández. Entre otros temas, Macri y los diputados conversaron sobre la agenda legislativa y la estrategia política en el Congreso. La visita de Macri se produce en el marco de una recomposición del vínculo entre el oficialismo y el PRO, una relación marcada desde el inicio por fuertes fluctuaciones y no pocos sobresaltos. Es la primera vez de que asumió la rienda de la conducción del PRO que el exmandatario asiste a una reunión de bloque de diputados que se realiza regularmente todos los martes. Qué lindo lo que hace el gobierno. Utiliza una APP, Mi Argentina, para denostar el paro de transporte. ¿Eh? Fantástico. Entonces, en lugar de buscar el debate, el consenso, como no les gusta, porque al presidente lo que no le gusta es que se lo pongan. Como buen emperador que cree que es de la Argentina, a él no le gusta que se lo pongan en sus ideas. Entonces, utiliza cualquier recurso para bajarle el precio a la situación. Y como cuenta con aliados muy importantes, muy poderosos, como algunos medios de comunicación, entonces la gente cree, consume esos medios de comunicación, se instala en la cabeza esa idea y creen que los paros son malos. No, los paros no son malos. Los malos son las políticas que encarna este gobierno y los gobiernos de derecha que hemos tenido, sin ir más lejos, como hablábamos hace un rato, el de Macri. En el marco del paro nacional de transporte que se lleva a cabo este miércoles, con excepción de UTA, el gobierno utilizó la aplicación Mi Argentina para enviar un mensaje en contra de la medida gremial. Los sindicalistas no te dejan trabajar. No, no, es mentira. Eso es mentira. Los que no te dejan trabajar son los que integran este gobierno de mafiosos. Esos son los que no te dejan trabajar. Decía la notificación que este martes recibieron los usuarios de la APP. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró, para cuidar su privilegio, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134, dice el mensaje difundido en la APP Mi Argentina. ¿Llamar al 134? ¿Para qué? En todo caso, los que no te dejan trabajar son el gobierno, que no te aumenta el sueldo, que te aumenta las tarifas de los servicios, que te aumenta los medicamentos, que te aumenta los alimentos, que no te permite que puedas tener la chance de juntar ni un miserable peso de ahorro, porque tenés que usarlo para pagar todo eso. Eso es lo que hay que denunciar. No a los sindicalistas, que lo que están haciendo es defender el derecho del trabajador a poder expresarse cuando las cosas no se hacen como corresponde y los perjudican. Y si alguien está pagando el costo político en la Argentina y lo que está pasando en este momento es el pueblo trabajador, no la casta, como dijo el desquiciado que tenemos de presidente. El mismo texto también sonó por los altoparlantes de terminales de trenes. El vocero presidencial, otro payaso impresentable, Manuel Adorni, compartió un video en su cuenta de Instagram donde se escucha el aviso en un parlante en una estación, y como siempre esquive este muchacho que cree que él tiene el punto final de la palabra, es incapaz de debatir, ya lo agarraron con mentiras cuando él dijo que nunca miente, con el tema, por ejemplo, de la pensión, alguien que presentó una radiografía de un perro, bueno, y él dijo que le habían dado la pensión igual. Bueno, todos mentirosos los que integran el gobierno, todos creen que van a poder engañar mucho tiempo más a sus votantes. Bueno, yo le diría que empiecen a pensar que esto no es así, sobre todo como todo el mundo dice que se acerca una devaluación en la Argentina. Vamos a ver cómo zafan de eso. Sí, caliente la interna del PJ, el kirchnerismo lanzó la mesa Cristina presidenta en Avellaneda. El acto contó la presencia del senador nacional Eduardo Guado de Pedro y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan. El kirchnerismo lanzó la mesa Cristina presidenta en Avellaneda mientras se desarrolla la interna por la conducción del PJ con el sector que encabeza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La presentación se realizó en la localidad que gobierna el intendente Jorge Ferraresi, quien desde que se instaló la disputa partidaria fue señalado como uno de los impulsores de la candidatura del mandatario riojano al PJ. El encuentro contó con la presencia del senador nacional Eduardo Guado de Pedro, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Abel Furlan y los legisladores Mario Paco Manrique, Vanessa Siley y Emanuel González Santalla. Está en juego que el periodismo, ¿qué periodismo queremos? ¿El de Cristina o el de Milei? Expresó de Pedro en el evento que se llevó a cabo anoche, pero fue difundido en el día de ayer. Además, el dirigente de la Cámpora calificó la interna partidaria como un proceso desordenado, confuso, personalista, egocéntrico y egoísta, y trazó una comparación entre la situación política brasileña y la argentina. No me imagino a los compañeros más cercanos de Lula da Silva jugándole en contra, señaló. La interna en el PJ quedó en manos de la jueza con competencia electoral, María Romilda Cervini, quien, según los plazos legales, tiene 24 horas para tomar una decisión con relación a la disputa en el peronismo. En caso de confirmar la determinación de invalidar la lista de Quintela, según definió la Junta Electoral del PJ, la nómina de Fernández de Kirchner quedaría proclamada para conducir el espacio. A las 8 y 10 de la mañana con el deporte, en este caso para hablar de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana en Lanús, el querido Lanús, entre otros de mi gran amigo Saúl Pomaraz, que seguramente estará viviendo un momento de gloria nuevamente como en aquel 2017 cuando fue a transmitir a Brasil la final de la Copa Libertadores frente al Gremio. No se dio en aquel momento, pero bueno, otra vez tiene la chance el equipo, en este caso que dirige actualmente Ricardo Zielinski, para conquistar una nueva copa. Comienza a las 7 de la tarde en el Néstor Díaz Pérez. El árbitro será Juan Gabriel Benítez de Paraguay. El VAR estará a cargo de otro paraguayo, Derlis López. Y en este caso el conjunto de Lanús, que dirige el ruso Zielinski, con Lozada, Jara, Izquierdo, Gonzalo Pérez y Soler, Peña Biafore, el uruguayo Luciano Boggio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera, Eduardo Salvio, el Toto Salvio, el exjugador de Boca, y Walter Bou, las esperanzas granantes para lograr la victoria. El equipo de Fernando Diniz, que recordamos era el técnico de Fluminense el año pasado cuando ganó la Copa Libertadores de América, alistará a Casio, William, Joao Marcelo, Lucas Villalba, el argentino ex Independiente y Argentinos, y Marlon, Mateus Enrique, Wallace, Gabriel Verón, Mateus Pereira, Álvaro Barrea, el otro argentino, y el goleador ex Santos de Brasil, Caio Jorge, las esperanzas brasileñas de llevarse un buen resultado y ser protagonista de la final de la edición 2024 de la Copa Sudamericana. 8 y 12 en la Argentina, 21.6 la temperatura, 21.6 la sensación térmica, humedad 68%, ponemos punto final de esta manera al segundo y último resumen de noticias en Ayer y Hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Si hay algún llamado, lo ponemos al aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Renzi, equipo. Y bueno, esto con esta clase política que siempre está aparte del pueblo, va a terminar mal, más tarde, más temprano, termina mal, y no solamente va a perecer Milei, sino toda una clase política de oficialismo y oposición, que no, realmente hay que guasar, ¿no? Lamentablemente es así. Santiago Rafael Castillo. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, el señor Fernández es un carnero, vamos a decir la verdad. Ahora usted pregunta, el triunviro de la CGT, ¿qué está haciendo? ¿Se está mirando el ombligo con dagger a la cabeza? Porque eso es lo que pensamos todos los argentinos. ¿Saben por qué los señores no hacen paro? Porque deben recibir algo por abajo de la mesa. Que me lo desmienta el triunviro de la CGT en la cara. Y ellos saben dónde encontrarme, ¿eh? Pues saben muy bien quién soy. Pero la verdad es que me da bronca. Lo que más bronca me da que es llevar a una trabajadora argentina casi a desaparecer. Y Unión por la Patria también no hizo nada. La verdad es esa. Nos traicionaron todos. Después cantan la marchita los traidores. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Usted dice que confía en el pueblo argentino. Yo la verdad que no. Hace 30 años que están saqueando la cordillera, todo tipo de minerales sin ningún control. ¿A quién le importa? 20 millones de hectáreas de bosque nativo talada para poner soja, ¿a quién le importa? Y ahora vienen por YPF y por Aerolínea Argentina, ¿y a quién le importa? A este pueblo no le importa nada de nada, están más preocupados por la eliminación de River de la Copa Libertadores. Chao, sigo escuchando. Buen día, de Renzi, habla Enrique de Belgrano. Bueno, es para hablar que apoyo a la protesta, pero no dijimos que políticos que ya estuvieron muchos años como Cristina, Pichetto, se apropien de los justos reclamos, y la democracia debe ser directa, porque el pueblo delibera a través de sus representantes, no sirve, porque los representantes se venden, son comprados, son corruptos. Tiene que ser una democracia directa, o si no, no ir a votar más. Gracias y que tengan buen día. Muy buenos días, Miguel Ángel de Renzi, Rodolfo de Quilmes. Mire, esto no se soluciona solamente, ni es el único impresentable de Milei, sino todos los que nos rodean. Y esto se soluciona pidiéndole cuentas a los diputados y senadores, diputados en especial, que votan y aceptan todo lo que está este gobierno mamarracho, que son todos ellos, los funcionarios que ya están repetitivos e inclusive son hijos y algunos nietos de los que vienen de hace 80 años o más. Así que el pueblo está adormecido y hay una minoría que domina y hace lo que quiere e inclusive son una personas realmente impresentables. Son discriminadores. Así que mientras la sociedad siga adormecida así como está, no pasa nada con esta clase de paros. Muy buenos días. Buen día, de Renzi y equipo. Rubén de Madero, quiero informarle que también el señor Luis Artime Padre, ex jugador de Independiente, fue transferido al Palmeiras de Brasil, jugando de Independiente a Palmeiras. Abrazo peronista, compañero. De Renzi, buen día. Digo de ti, diré. Bueno, como todo lo malo, algo hay bueno. El gobierno del Cachivache, yo tuve que hacer un trámite en el Estado que me llevaba 250.000 pesos de gastos que tenía que hacer para poder presentar el trámite en el Estado. Hoy hicieron una reducción de trámite y con menos de 10.000 pesos solucioné todo. ¿Por qué el gobierno de Cristina, el gobierno de todos estos impresentables también, porque son unos impresentables, Cristina y toda esta rufla de mafia, no lo hizo antes y tengo que llegar hasta el final? Y darle un visto bueno a este Cachivache por haber hecho lo que se debía hacer hace un montón de tiempo. Tener un montón de empleados públicos que no sirven para nada, lo único que hacen es generarnos gastos, tener más gastos cuando hay que hacer un trámite.

4028-6206. Buen día, Miguel, de equipo. Tengan cuidado los compañeros que salen por la radio, porque ya tienen inoculado el veneno de la antipolítica, antisindicalismo, anti todo lo que es democrático. Y eso nos lleva a la anomia, nos paralizamos, porque total nada tiene remedio y todos son malos. Cuando metemos todo en la bolsa, nosotros también somos malos, porque no sabemos discriminar o no queremos discriminar. Ojo con el discurso del antipolítico. Así ha terminado la Argentina en un montón de oportunidades en su historia. Paro nacional como corresponde, es todos los argentinos contra el cachivache. Y por eso, además de que lo de la UTA, no puede ser que ellos no se adhieran. Y por eso la gente están saliendo. Y así, al no estar unidos de Renzi, esto va a seguir. Le hacen igual el coso, el caldo gordo al cachivache. Va a seguir todo así igual, porque, como le digo, si no se adhiere la UTA, van a seguir la gente saliendo a la calle. Tiene que ser un paro nacional, todos tiene que ser, todos contra el cachivache. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 8 de la mañana, 35 minutos. Carbone. Vamos a recordar al querido Raúl Carnota, que fallecía un día como hoy, haciendo la chacanera del pensador. Soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Oficio anónimo y callado, y a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Dale que dale sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Sigo con mi ciencia en el pecado de pensar, está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abrapozo. Miguel. Señor. Tenemos en línea al secretario general del CITRE, que es el Sindicato de Enfermería, el señor el licenciado, para mejor decir, Cristian Acosta. Acosta, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Miguel. Gracias por el espacio. Toda la salud está en un estado de asamblea, ¿no? Porque las nuevas medidas que se han tomado por parte del gobierno van a complicar notablemente no solamente la salud pública, sino las prepagas también. Sí. Es que te escucho muy bajo, Miguel. Digo que las medidas últimas que han tomado, que sí. se anunciaron ahora, complican no solo las prepagas, sino la salud en general, ¿no? Sí, totalmente. Todo lo que viene sucediendo. Venimos con un coletazo todavía del 2020, donde hubo un colapso del sistema sanitario mundial, donde el Estado tuvo que poner muchísimos más recursos de lo habitual en salud, donde hubo un retraso por casi 2-3 años de muchas prestaciones que la población tuvo que esperar para recibir, desde cirugías, controles rutinarios y demás. Y por supuesto que después, 2021, 2022, 2023, el sistema se vio con muchísima más demanda y claramente acompañado de una crisis económica que se profundiza mucho más este año, por supuesto por las medidas tomadas, y que afecta a los tres subsistemas, porque la verdad que ninguno de los tres subsistemas de salud está resistiendo todo esto, o sea, ni el público por la falta de financiamiento, por el achique de los estados, que se está viendo en todos lados, o sea, no solo a nivel nacional, sino en la Ciudad de Buenos Aires también, se sube, ejecutan los presupuestos, se reduce el gasto, sino las obras sociales también, que vienen muchas en situación de crisis hace años, y las prepagas que con las últimas medidas da muestra de que o claramente quieren seguir manteniendo su franja de ganancia a costa de bajar las prestaciones a los usuarios. Porque obviamente que los costos se aumentaron, los costos de los medicamentos, los costos de los insumos biomédicos, los costos de todo en salud vienen en aumento porque no está regulado, porque los laboratorios te cobran un comprimido, un antibiótico o un quimioterápico al precio que se les ocurre y el Estado no interviene porque se corrió el Estado por una decisión política. Claro, justamente eso, liberaron los precios a los laboratorios. Exacto, entonces hoy por hoy desde el usuario que va a la farmacia, el jubilado, cualquier persona que va a comprar un antibiótico sabe que los precios se dispararon, pero también adentro de los hospitales, el metro cúbico de oxígeno, la anestesia, la quimio para el cáncer, un antibiótico endovenoso, están en precios que son insostenibles. Entonces, bueno, se complica todo, la verdad que está todo el sistema sanitario en vilo y bueno, y particularmente la enfermería viene bastardeada hace varias décadas. Bueno, pero están creando la alerta. La gente de enfermería, los médicos, el personal no médico que trabaja en las obras sociales, todo el mundo crea la alerta y pone sobre aviso, pero el gobierno sigue adelante. Y con la medida que sigue el gobierno adelante, ha dejado prácticamente descubierto al ciudadano que tiene que protegerse con la salud privada y también a las empresas de salud privada, porque como están liberadas, pueden cobrar cualquier cosa, también ellos ahora están seleccionando a quién le interesa atender, ¿no? Lo perdimos, ¿eh? Sí. Yo te pierdo así como de a poquito te estaba tratando de seguir el hilo de la conversación, pero sí, claramente está, por un lado el tema de los precios, pero también ahora que les permiten seleccionar qué tipo de prestaciones, con qué prestadores, qué médicos, poner condicionamientos, burocracia para recibir atención básica de un especialista hasta un estudio, te burocratizan. O sea, uno antes cuando elegía una prepaga la elegía puntualmente porque justamente tenías un montón de servicios que sorteabas, ¿entendés? Vos te hacías una receta a cualquier médico, ibas, te hacías el laboratorio, ibas, te hacías una resonancia. Hoy por hoy te están poniendo un montón de trabas para recibir la prestación. Bueno, se han quejado todos, ¿no? Se han quejado los médicos, se han quejado los no médicos, se han quejado el sistema de salud en general, pero el gobierno sigue adelante como si nada hubiera escuchado. Sí, ellos siempre están como pensando que están haciendo todo correcto, o sea, para ellos no se equivocan y sostienen caprichosamente cada medida que toman, por más que después los gráficos y los resultados le están diciendo que hay más pobreza, que hay caída del consumo, que hay menos acceso a la salud, que nada, o sea, todos los indicadores en contra, pero ellos están diciendo que van por buen camino. Estamos en un problema muy serio, primero porque hay funcionarios que se han deshumanizado en el tratamiento del cargo que tienen con la relación que tienen que tener con la sociedad, y otros que efectivamente están convencidos de que lo que están haciendo está bien, ¿no? Sí, totalmente, es muy triste. Y nosotros particularmente acá en la ciudad, que es un poco lo que nos convoca también hoy a hablar, mañana tenemos una batalla más en la legislatura porteña contra el Ejecutivo de Macri, o sea, con el Ejecutivo del PRO en realidad, que está hace más de 16 años acá en la ciudad, con políticas también bastante caprichosas, bastante sectarias, siempre favoreciendo a los amigos, empresarios, y desfavoreciendo al porteño respecto a la salud, a la educación, a la seguridad, y particularmente nosotros, que nos vienen bastardeando, nos vienen muñeando y devaluando hace años. Hace 6 años, se van a cumplir ahora el 1 de noviembre, 6 años de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos dejó afuera de la carrera profesional a los licenciados y licenciadas en la enfermería. Y durante todos estos años, la verdad que metimos 2 amparos judiciales, uno colectivo, y bueno, después muchos individuales en realidad en un mismo expediente. Tuvimos 2 fallos a favor en la justicia, hoy está en el máximo tribunal de justicia, pero también fuimos haciendo un montón de medidas en las calles, o sea, marchas, banderazos, ruidazos, marcha de antorchas, acampes en la Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Salud, muchas medidas de visibilización para demostrar a la población que había un descontento del colectivo, que había una problemática en la ciudad que no se resolvía, y exigiéndole al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tome esta medida caprichosa e injusta de dejarnos afuera. La verdad que por el Ejecutivo no tuvimos respuesta, por la justicia una respuesta parcial, falta del último fallo, pero hasta el año pasado no teníamos posibilidad en la legislatura porque el PRO tenía mayoría automática, ¿sí? Era una escribanía. El Ejecutivo metía un proyecto y con su mayoría automática lo sacaba con toda la oposición en contra. Así sacó la ley de carrera profesional dejándonos afuera, con toda la oposición en contra. ¿Cuánta gente de la enfermería, hablamos, está en estas condiciones? Mirá, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para ser específicos, empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son más o menos entre 11.000 y 12.000 enfermeros y enfermeras, de los cuales casi 5.000 son licenciados en enfermería, o sea que serían los afectados directos, pero indirectamente también tira tracción hacia abajo el sueldo de la otra composición de la enfermería, que son los técnicos superiores en la enfermería, y algunos auxiliares que todavía quedan en la administración pública, que no superan los 800 auxiliares. Así que nada, es casi la mitad de la enfermería de la ciudad, de los hospitales y centros de salud, que está precarizado, que está en condiciones desiguales frente a las otras profesiones de igual rango académico, porque estamos hablando de carreras de grado académico, que de hecho nosotros, la nuestra, tiene, en nuestro caso, le lleva décadas a otras que sí están incluidas en relación a la acreditación, a la formación, al reconocimiento legal y un montón de otras cuestiones. Y aparte que, digo, cualquier persona con 2 dedos de frente que sabe algo de sanitarismo, de sistemas de salud, sabe que en ningún lugar del mundo alguien puede pensar el sistema sanitario sin una enfermería fuerte, porque es más del 60% de tu recurso humano y hace más del 80% de la atención directa en salud. O sea, una persona desde que toma contacto con el sistema sanitario, el 80% de la atención directa te la da un enfermero o una enfermera. ¿Se entiende esto? Digo, entonces, no pensar una enfermería fortalecida es realmente atentar contra el sistema de salud y contra la atención de la población. Me viene el recuerdo en esta conversación cuando Eva Perón creó la primera escuela de enfermería, convencida de que había que darle a la profesión justamente eso, un sentido profesional. Se ha avanzado mucho, hay enfermería universitaria, hay gente que tiene una tremenda formación, porque a veces se relaciona la persona que pasa haciendo el trabajo a lo mejor de mucama a enfermera por una necesidad hospitalaria pública y se confunde, y lo hace muy bien, pero digo, a veces se confunde eso. Tenemos que hablar de que la enfermería de hoy es gente que estudia, que sale de un estudio, ¿no? Sí, se te corta un poquito nada más, pero por ahí el concepto está bien, porque algunos quieren minimizar la acción de la enfermería o el rol de la enfermería a lo meramente asistencial, y tratan de sostener en la imagen social por ahí la enfermera empírica o la enfermera auxiliar o la enfermera de base con poco conocimiento. Hoy tenemos colegas altamente formadas que hacen investigación clínica, que hacen docencia universitaria, son profesoras, máster, doctoras en salud pública, en ciencias de la salud. Y bueno, tengo colegas que tienen hasta tres doctorados. Se ha especializado de una manera puntual que está a nivel profesional, ¿no? Por supuesto, no, altamente profesional, que de hecho somos un recurso humano en Argentina que es muy valioso en el exterior. O sea, tenemos colegas trabajando en Alemania, en España, en Estados Unidos, hasta en Japón, porque estamos altamente formados. El problema es claramente un tema de reconocimiento institucional, gubernamental, de los administradores de la salud en general. No, de entender las necesidades, porque cuando Carrillo se mandó aquella frase, prevenir mejor que curar, estaba diciéndolo todo, ¿no? Y el enfermero está previniendo que no se agrave un enfermo, está previniendo que se cumpla con la medicación. Y no es que sea necesario, es imprescindible. Totalmente, totalmente, es fundamental. O sea, justamente los grandes sanitaristas y personas que pensaban más allá de la enfermedad como la única causa del problema de salud, realmente pensaban primero en la enfermería, en el fortalecimiento del recurso humano de la enfermería, pero no solo en la formación, porque digo, los últimos años hemos tenido algunas medidas aisladas, como el PRONAFE, que fue una gran inyección presupuestaria para la formación de enfermería, que fue, mirá, que es un programa que fue pensado durante la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pero ejecutada recién en el gobierno de Macri, y que se sostuvo después en el gobierno de Alberto Fernández, y hoy sí está tambaleando, que es un programa que incluye becas para los estudiantes, pero aparte una mochila técnica donde tienen tensiómetro, termómetro, todos los elementos básicos para la práctica, más un AMBO, inyección, y aparte inyección a las instituciones educativas, con gabinete de simulación, formación docente, un montón de cosas tiene ese programa. Es muy amplio, está bueno, pero solo con la formación del recurso no te sirve, porque si no estás inyectando un recurso que sabes que el día que tiene la matrícula está precarizado, porque tiene sueldos de hambre, porque le cuesta insertarse. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando con una compañera de trabajo que su hija se recibió de enfermera en la Universidad Arturo Jauretche el anteaño pasado. Primero, le costó mucho acceder a su título, tardan más de un año las universidades en darte un título, después matricularte, que eso fue relativamente rápido, pero después insertarse en el mundo laboral, hoy por hoy, está muy difícil. Tengo colegas con 20 años de experiencia que no consiguen un trabajo estable, y colegas que recién se reciben que no pueden entrar a trabajar a ningún lado, que arrancan tal vez en un geriátrico como asistentes teniendo una matrícula profesional. ¿Por qué? Porque el mundo laboral no está bien regulado en la enfermería. Nosotros sindicalmente estamos creciendo ahora, pero hasta hace poco no teníamos representación específica, y entonces no teníamos voces que reclamen condiciones de contratación corresponde. Para cerrar esta nota, enfermeros por paciente. Para cerrar esta nota, con este gobierno traten de que los enfermeros puedan trabajar, porque hace mucha falta. Nos estamos enfermando todo, y el enfermero enfermando mucho la población. Tal el primer cual, paso tal cual, Miguel. En la atención de la salud. Bueno, un saludo. Tal cual, Miguel. Un saludo grande. Bueno, mañana vamos a estar en la legislatura haciendo fuerza, discutiendo con el Ejecutivo de la ciudad para que sea reconocida la enfermería de la ciudad. Muchas gracias por el espacio, Miguel. Saludos a toda la audiencia. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hay un informe internacional esperando, hay oyentes esperando, decide el operador. Alerta roja en España por un fuerte temporal que ha dejado al menos un muerto y varios desaparecidos. Las fuertes lluvias han causado graves inundaciones en varias partes de la península y han obligado a cancelar trenes de alta velocidad entre Madrid y Valencia y Valencia y Barcelona. El martes por la mañana se descarriló un tren en Málaga con casi 300 personas a bordo debido a las lluvias, aunque el incidente no causó muertos ni heridos. Los servicios de emergencia siguen buscando al menos a 6 personas desaparecidas y han pedido evitar desplazamientos en Valencia, donde también se ha derrumbado un puente tras la crecida de un río en Picaña. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso especial para toda la península, pidiendo precaución a los ciudadanos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Buen día, Miguel, equipo. Paro nacional como corresponde, es todos los argentinos contra el cachivache. Y por eso, además de que lo de la UTA, no puede ser que ellos no se adhieran. Y por eso la gente están saliendo. Y así, no estar unidos de Renzi, de esto va a seguir. Le hacen igual el caldo gordo al cachivache. Va a seguir todo así igual, porque, como le digo, si no se adhiere la UTA, van a seguir la gente saliendo a la calle. Tiene que ser un paro nacional, todos contra el cachivache. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. El sindicalismo le está dando una prueba a los que votaron a este tipo. Votaron al inútil a Benny Hill, alias Milei. Ahora quieren que los sindicatos salgan a la calle. Que salgan los que lo votaron. Los que lo votaron, que salgan a la calle. No le echen la culpa a los sindicatos. Usen un poquito el cerebro antes de votar. Un abrazo, Miguel. Hola, Miguel. Equipo, habla Carlos Castelar. Me parece muy bueno la medida de fuerza de los gremios de transporte. Y para hacer historia, el gremio que más paros hizo en la República Argentina fue la Fraternidad. Desde 1898 su primer paro, siempre en defensa de los intereses de los trabajadores. Porque hoy también paran por los jubilados, que eso nadie lo dice. Carlos de Provincia de Buenos Aires. Hay más de 200.000 trabajadores que los obligan a parar. El que los obliga a parar es el gobierno nefasto de Milei, que implementó políticas de despido. En el primer semestre ya hay más de 200.000 trabajadores despedido. Nada más, gracias. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, estamos terminando el programa. Lo último, Diego. Bueno, para cerrar con música, un día como hoy fallecía el gran cantante mexicano Pedro Vargas en 1989. Vino a la Argentina en la época de oro de nuestro cine a filmar una película con María Félix y recibió una carta del gran maestro de la canción del bolero mexicano, que estaba perdidamente enamorado de María Félix y le pidió que le diera una serenata con una canción que le había escrito. Y es lo que hizo Pedro Vargas, y bajo el balcón del hotel le cantó María Bonita. Bueno, antes de ir a María Bonita, Enrique, lo último. Bueno, en el día de ayer la gendarmería allanó las oficinas de Boca por una estafa con carnés truchos que le permitió a socios que ponían su imagen en dichos carnés adquirir entradas en los partidos con Cruzeiro y Deportivo Riestra, Cruzeiro por Copa Sudamericana, Deportivo Riestra por la última fecha de la Liga Profesional, así que se está investigando esta estafa que involucra una vez más al Club Atlético Boca Juniors.